the way we see. I got my hands full of machine. You can just put on line. So I got some peace of mind. Buenos días, gente hermosa, linda. Otro programa más de la Mega Puentes. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Acá a la derecha tengo a Ulises. Ulises, ¿cómo me pasaste? ¿Qué bien, hiciste el fin de? Bien. Todo tranqui. ¿Qué hiciste el fin de? No tengo la... Sí, sí quedó. Todo bien, la pasé bien el fin de semana, tranqui. ¿Saliste a algún lado? ¿Eh? ¿Saliste a algún lado? Ah, sí, me fui a una pileta el fin de semana del sábado. Qué bueno, estaba lindo para pileta. Estaba hermoso también. Sí, me fui a una pileta. En un lugar se llama Adeba. ¿Capital puede ser? Adeba. No es capital. ¿Provincia? Pero sí, es provincia, pero no sé bien dónde queda. Mica, ¿cómo la pasaste? Bien, Robby. ¿Qué hiciste el fin de...? Descansé, Robby. Descansé, ordené un poco mi pieza. Y bueno, y después dormí, porque estaba muy cansada. ¿Ayudaste a tu abuela? Sí, ayudé ahí en la casa a limpiar. Ay. Sí, ayer comimos empanada de jamón y queso y empanada de choclo. Qué rico. Sí. ¿Cómo andas, Leti? Bien, bueno, yo me llamo Leti, vení a Puentes, soy de Puentes y vengo a tratar de maquillaje. Hoy feliz de bello para toda la gente, muchas gracias. Escúchenme, Juli, te mando un beso de acá de la radio. Ahí nos vemos, Juli, hermana, te mando un beso de la radio. Si me estás escuchando, hermanita, te quiero mucho. ¿Quién es Juli, Leti? Mi hermana. ¿Tu hermana? Gracias, Leti. ¿Estelita? Bueno, yo el sábado salí. Sí. Pero fui a comer a casa de un amigo de la familia de mi hermana. Porque sí, la señora de este hombre es la madrina de confirmación de mi sobrina. Y bueno, y ayer fuimos a comer un poquito ahí en la casa. Comimos helado, nos quiso traer el helado y no quisimos porque ya estábamos repletos, yo ya estaba rellena, me comí 3 porciones y me rellené, antes comía toda una fuente de pizza, ahora no puedo, no llego. Ay, yo no apenas... puedo, yo como una doy y ya está, no puedo más. Claro, sí. No. Sí, porque después te sentí llena, sí. No. ¿Vos, Robby, qué hiciste el fin de? Yo descansé. Descansé y descansé. Ah, Roy. Pero bueno. Digo el numerito para que la gente se comunique. Sí, dale, sí, Roy. Dale. 11-64-00-70-47. Esta es tu onda, Vox. La 102.9. Gracias, Roby. Gracias, Roby. Che, Roby, no está Nacho y no fuiste a comer piso, ¿no? Sí, no. Siempre que está Nacho se van a comer pizza libre. Sí. Y no invitan, ¿viste? Bueno, no invitan. A mí, por ejemplo, así me invitan. Eso nunca te miento, pero siempre me invitan ellos por ahí. Sí, de verdad. ¿Viste? Pero bueno. La cosa con vos. Leti, ¿qué hiciste en la fiesta? ¿Lo tomaste, no? Tomé cerveza, sidra, dulce, turrones y alfajor y comí. Ah. Estela, ¿qué comiste? Yo que comí el fin de semana. ¿En la fiesta? En la fiesta comí asado, en el año nuevo. Y en Navidad comí arrollado de... Yo ya había contado cómo es matambre. Sí, sí. Que lo hizo mi hermano, hizo dos. Nos comimos las dos todo en un momento, no quedó nada. Bueno. Las empanadas tampoco quedó nada. Nada. Yo comí matambre a lápiz. Qué rico. Con la ensalada de leche y tomate. ¿Vos, Robby? Yo comí papa con huevo, asado vacío, chorizo y ensalada de leche y tomate. Qué rico. ¿Vos, Uli? Yo comí asado también. Asado. Había también... morcilla, choripa, chorizo, se trajo toda la carnicería, chinchulines, Pata de cerdo, pollo. Le quedaba bien la camiseta. Sí. No sé qué más, pero comimos una banda de cosas. Hasta también había de lo, la mesa dulce, había de eso, viste, mantecol, viste, no me sale el otro, maní, no sé qué más. Leti, ¿con quién pasaste la fiesta? Con mis amigas. ¿Tela? Yo con mi hermana. ¿Roby? Con mi tía, con mi viejo, con mis abuelos y mi hermano. ¿Y? Yo con mis primos. Yo con mis abuelos. Sí, hablando de todo eso, sí. Dani, ¿con quién pasó la fiesta, no? Sí. Dani, sí. Hablando de todo eso. Que cuente, Dani. Que cuente. Yo pasé en la casa de una de... Bueno, es muy larga. La novia de mi hermano. Dale, cortá, Dani. Sí, contá la historia acá. La novia de mi hermano, el más chico, tiene un club. Y nada, fuimos a ese club con toda la familia de la novia de mi hermano, el más chico. Wow. Así que éramos como 30 personas. Comimos asado. Wow. ¡Qué rico! Mira, y no nos llegó, ¿eh? Sí, la verdad, no nos llegó. Y nosotros recogemos la colonia, ¿vieron, el viernes? Sí. El viernes. Va. Recogemos. Igual, supuestamente. Igual la colonia arrancó hoy, arrancó. Sí, en realidad arrancó hoy. Pues arrancó hoy. Arrancó hoy. Pero nosotros vamos al viernes. Nos dijeron que vamos a ir mañana, pero sí. Después dije, nada, que vamos al viernes. Sí, gracias, dijo viernes. Nos lo chamullaron, ¿viste? Ay, bueno. Che, uy. ¿Y qué cosas hay que tener por la pileta? ¿Sabe alguno de ustedes? Hay que traer malla, bronceador, ojotas, bermuda, protector solar, la gorra, toallón, ojotas, otra. O las, ¿cómo sabe que se usa mucho? Las cross. Las creo también. Yo uso cross, por ejemplo. Sí. Otra muda de ropa. Y sí, también por las dudas, que se manche. O se te moje, sí. Sí, sí. ¿Y cómo es? ¿Vos, Leti? ¿Vas a ir a la pile? Sí. Muy bien. ¿Te vas a meter a la pileta, Leti? No, todo machete y no me va a meter, no. Me va a mal el plato yo. ¿Te vas a mal el plato? Sí, me voy en marzo. No, vete a la banda. Pero metete un poquito al agua, Leti, te va a servir. No. No quiere de ¿Y Leti? ¿Y los piecitos mojar? Tampoco, no. Nada. Bueno. No. ¿Por qué, Leti? ¿Por qué no querés? ¿Por qué no? Contanos. Sin capricha, Leti. ¿Estás asustada? ¿No te gusta el agua mucho? No. ¿O tenés que miedo que pase el tiburón? No pasa. El tiburón. Leti. ¿Qué noticia nos trajiste? Vean. Bueno, hoy traje de maquillaje, de compita, voy a hablar un poco. Compita bueno. de pausada. Leti, escúchame. Leti, ¿qué? Eso lo hablamos después, dale. Dale. Porque primero necesitamos saber el clima, cómo va a estar todo el fin de semana. El clima está soleado, con lluvia y llueve mucho. Pará, esta Leti, semana. Leti, eso lo digo yo. A ver. Se queda adelantada, ¿viste? Ay, Dios mío. Ay. El clima de hoy y de toda la semana de la que va a venir, desde hoy hasta el domingo. Hoy va a estar soleado. La máxima va a ser de 27 y la mínima 19. Para el día de mañana martes va a estar soleado. La máxima de 29, la mínima de 20. Para el día miércoles. Para el día miércoles va a estar soleado, la máxima de 30 y la mínima de 21. Para el día jueves va a estar soleado, la máxima de 31 y la mínima de 21. Para el día viernes, no, para allá, sí. Día viernes, soleado, la mínima de 29 y la mínima de 20. Para el sábado, va a estar soleado. Va a estar con sol, la máxima de 28 y la mínima de 19. Para el día domingo va a estar soleado y la máxima de 28 y la mínima de 20. Eso es todo desde hoy hasta el domingo, gente. Muchas gracias. Gracias, Zuli. De nada. Bueno, chicos, ¿sabían que hoy es Reyes? Sí, hoy es el Día de Reyes. ¿Pidieron algo? No, tampoco. Mira, yo pedí una remera y me la trajeron. Está bien. ¿Sabían un poco de la tradición y eso? Es verdad, podíamos preguntar a los oyentes si saben algo sobre el tema de tradición, sí. Sobre Reyes. ¿Pasamos el número? Pasamos el número, Roy. Gracias, Roby. Bueno, yo les voy a contar un poco. ¿Qué pasa con las tradiciones? Dice, la tradición de Reyes es una celebración muy especial en muchos países, especialmente en Argentina y otros países de América Latina. Según la tradición cristiana, el Día de Reyes conmemora la visita de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar al niño Jesús, Belén. En Argentina, la noche del 5 de enero es tradición que los niños dejen sus zapatos juntos con cartas para los Reyes Magos, además de agua y pasto para los camellos. Al amanecer del 6 de enero descubren los regalos dejados por los Reyes Magos. La celebración de Reyes Magos también se lleva a cabo en otros países de América Latina, como México, Puerto Rico, Perú, cada uno de sus propias tradiciones y costumbres. En España, la noche del 5 de enero se realiza en la famosa Cabalgata de los Reyes, un desfile donde los Reyes Magos recogen las calles lanzando caramelos y regalos para los niños. La tradición de Reyes es una celebración llena de símbolos y magia que une a las familias y a las comunidades en torno a la fe y la generosidad. Bueno, ¿sabes qué? Hablando de los Reyes. ¿Sabían todo eso? ¿Viste los Reyes? Sí. Estaban allá. A la noche estaban repartiendo caramelos en la luz. Mira. Y justo nos habíamos llevado a mi sobrina. Íbamos yendo a buscarlas, sí. ¿Viste? Sí, sí. Y no estaba, por eso se perdió los Reyes. Sí. Y no le dijimos nada para que no se ponga mal, sí. Pobrecita, ¿viste? Bueno, por ejemplo, en mi casa pasaron los bomberos. Tirando también. Caramelos también. ¿Mira? Los chicos, sí, re emocionados estaban. Sí, sí. Pero estuvo re lindo. En mi casa tiraban bombas cuando era. Pará. ¿Qué tiraron? No, pero en un momento con mi hermano nos salimos de casa para ir a mirar. Porque pensamos que era un accidente o algo por la sirena y todo eso. Ah, y no, sí. Y eran los bomberos. Por mi barrio lo mismo. Sí, nosotros nos reasustamos. Che, qué raro, que es una sirena. Sí. Y los Reyes le tiraban caramelo a los chicos. Ah, sí, es lindo. Igual los chicos se ponen felices por los caramelos, ¿viste? Sí. Por los regalos. Le das tres caramelos y se conforman los chicos. Sí, sí, sí. Y son chicos. Porque sí. Sí. Sí, sí. La verdad, son chicos. Pero bueno. Son inocentes. ¿Saben la tradición del pasto y todo eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es lo que hacen? Yo agarré pastito de la calle. Sí. Va mi cuñado y mi sobrina. Agarraron pastito de la calle, pusieron una cazuelita de agua y lo dejaron ahí. Con las cartitas y los zapatitos. Sí. Cuando se despertó hoy, Me parece que ya lo encontró todo. Y la, el pastito ya no estaba, el agua tampoco. No, sí. ¿Usted hicieron algo de eso? No, nunca. No, yo tampoco. Y Uli, ¿vos sabías algo del pasto y eso? No, yo no sabía nada, pero yo no hice nada de eso, nunca hice eso. ¿Vos, Mica? Ahí te cuento, mira. Las tradiciones de dejar pasto y agua para los camellos de los Reyes Magos es una costumbre muy arriesgada en muchos países de América Latina, especialmente en Argentina, México y otros. Según la leyenda, los camellos de los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, necesitaban descansar y alimentarse durante su largo viaje desde el Oriente hasta Belén, donde nació Jesús. Al dejar el pasto y el agua, los niños y las familias estaban simbolizando la hospitalidad y la generosidad hacia los Reyes Magos y sus camellos. Además de esta tradición, también tiene un significado simbólico. El pasto representa la comida y el sustento para los camellos. El agua representa la bebida y la hidratación para los camellos. Al dejar estos elementos, se cree que los Reyes Magos se sentirán agradecidos y recompensarán a los niños con regalos y bendiciones. Qué bueno. ¿Sabían algo de eso? Qué lindo. No, la verdad que no. Yo también, no. Yo me voy a enterar ahora de eso. Yo tampoco sabía, pero recién me entero de lo que de lo que hablaste. Sí. Y tenemos alguna pregunta para los oyentes. ¿Cuáles preguntas? La primera. Sí. ¿Cuántos camellos crees que necesitarán los Reyes Magos? Un mensaje. Primero, ¿cuántos camellos crees que necesitarán los Reyes Magos para llevar a todos los regalos del mundo? ¿Saben ustedes eso? Sí, ¿eh? Son tres camellos. Tres camellos por... ¿Con tres alcanza? Cinco. Y sí. Cinco. No, con tres. Porque son los reyes. Vienen los reyes con los... Pero sería para todo el mundo los camellos. Sí. Bueno, el recorrido es por todo el mundo. Sí, pero son tres. Tres camellos y tres reyes. Son preguntas chistosas igual. Sí, la otra, a ver, dos. Si tuvieras que elegir un superpoder para ayudar a los Reyes Magos, ¿cuál elegirías? Para el de... Que ¿Leti? Que me traiga muchos regalos. Yo tengo todos los regalos, ¿sí? Y a mí. El de poder... Toda pinturita. Pará. El de poder volar. Tela. Bueno, y yo, el que es... Suena un sueño que sí sea realidad, por ejemplo. O si no, superfuerza también. ¿Eh? Superfuerza. Superfuerza también, sí, porque eso me está faltando. Sí, también. Me caigo con el bidón de agua de la escalera, imagínate. No puedo levantarlo. La 3. ¿Cuál es el regalo más creativo que podrías dar a alguien en la época de los Reyes Magos? Por ejemplo, ¿viste las letras estas de lo que se... ¿Cómo es que se pega? ¿Cómo se llama? ¿Vestigas? No, De imán. Eso, ¿cómo? De imán, que las pegas en el imán, libro. Sí, imancito, pero lleno de letras. Sí. Para jugar y todo eso con los chicos. Sí. Porque los compraba... Yo tenía antes. Después se me fundieron todos, se me perdieron todo y me quedé sin imán. Sí. Porque se... No, se lo había guardado en una mesa y de ahí desapareció. Se funde el imán. En un momento se funde. ¿Sigo? Sí. Dale. 4. Si los Reyes Magos vinieran a tu ciudad, ¿dónde los llevarías a visitar? a mi casa. Para. Ay, no sé, ¿eh? Ahí no tengo ni idea. Acá dijo Dami a Solano, dijo. Solano de cita. Para, que sea Solano, vos. A Solano. Para. Y acá no. Se empujando. Para, no. A la casa de Dodila. No entra. Aparte, los gordis se van a poner celosos. Los gatitos. Y la última. 5. ¿Cuál es la mejor manera de dejar una huella mágica para que los Reyes Magos sepan que ha sido bueno este año? La huella en la arena. A mí me gusta en la arena. No, pero ¿cuál es la mejor manera de demostrar que hiciste las cosas bien este año? Y yo, por ejemplo, anoto todas mis cosas en un cuaderno. Y ahí me fijo yo. Lo que hice en este año y lo que hice antes y lo que viene ahora. Yo lo que noté mucho, o sea, para mí... Sí. Desde que empecé la secundaria yo cambié un montón. O sea, mi forma de ser. Antes me portaba re mal, pero bueno, ahora cambié un montón. Ahora cambias. Soy otra ahora. Ay. Y yo también. Yo cambié en el sentido que te puedo escuchar más que antes, que no me peleo tanto. Sí. Aparte, como que ahora escucho más. Como que antes estaba muy distraída. Como que no. Claro, sí. Y en la cabeza en otro lado. Yo también, estoy como más relajado. Antes como que me costaba mucho hablar o comunicarme con el otro. Sí. Porque en la puente me abro, digamos. Yo más o menos, antes era más tímido. Yo soy tímido, pero yo si a mí me dan charla... doy charlas, si no me quedo callado, viste. Si no, no sé de qué hablar, viste. Después, okay. Y esas son las preguntas para los oyentes. Pasamos el número, Robby. Sí. Pasamos el número 1164-0070-47. Esta es tu onda, Vox 102.9. Bueno, y nos vamos con el tema que pidió Robby de los Redondos. Sí. Y volvemos con lo que es la Mega Mi Puente. Bien abiertos. realmente entretenido. Mas en la oscura multitud desprevenido, tiranizando a quienes te han querido. No lo soñé. Soy brindo a tu suerte. No lo soñé. Y se ofreció mejor que nunca. No lo soñé. Y vas corriendo a la deriva. Bien abierto. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen te desfiguró. Escuchanos por www.fmradiobox.com. How you going? To San Francisco. ¿Qué tal, gente hermosa? Volvemos. El primer bloque. El primer bloque. Estamos con Sandra. Sandra, ¿qué nos puedes decir, Sandra? Sí. ¿Qué hiciste el fin de semana? Ahora sí. El fin de semana estuve en mi casa para pasar la fiesta con mi mamá, mi hermano. Comimos asado, después cosas dulces, comimos mantecol, pan dulce. Ah, le dieron lindo. Ah, mirá, sí, sí. Le dieron bastante. Nueces, y después en la casa de mi prima. Comimos bastante cosas, comimos lengua, comimos, ¿qué más? ¿Mitteltoné? ¿Eh? ¿Mitteltoné? ¿Eso qué es? ¿Mitteltoné? No comí eso, no sé qué es. Y estuvo re lindo, la pasé bien, yo me puse el vestido, estaba toda coqueta ahí. Mirá. Y bueno, y nos sacamos fotos. Después a la noche llegó la hora de brindar y empecé a saludar a todo por el mundo por teléfono. Y después, bueno, después cuando me vino el sueño, me atacó el sueño y me fui a acostar. Claro, sí. Y nada más. Sandra, contanos un poco por el tema de... ¿Vos sos budista? Sí, yo soy budista. Me gustaría saber un poquito de eso. Sí. ¿Qué cosa? ¿Qué me podés contar? ¿Qué es? ¿Cómo se ejerce? Ah, nosotros... creemos mucho en la felicidad, en la fe. Nosotros hacemos Nammyo Horenge Kyo para transformar veneno en medicina. como por, el veneno es las cosas malas que vos pasás, que vos haces, la causa que vos haces, y después lo transformás. Lo transformás con la causa buena. Sí. Y bueno, y vas cambiando de a poco, pero cambiás. O si no, también hablamos, o primero oramos y después hablamos, contamos experiencia de vida de cada uno que tuvo en su casa, con su familia. Como y, una reflexión sería. Claro, claro. Y después leemos la vida de Nichi Dendai Shon y de Jackie Amuni, que ustedes no conocen. Y Sandra, te voy a hacer una pregunta. Hace bastante que crees así en que sos budista y eso. Sí. ¿Hace cuánto? Yo tenía 6 años, de chiquita. Ah, mira. De mira, chiquita la hice budista a mi mamá. Mira. ¿Pero tu mamá no es budista? ¿O sí? Sí, es budista. Ah. Por eso una mamá le transmitió la ley del budismo y bueno, pasó a ser mamá de ley porque mi mamá practicó el budismo, practica. ¿Todavía? Sí, sí, nosotros seguimos practicando, no abandonamos. Bueno. Así que bueno. El año nuevo también festejo, pero... El año nuevo festejo y brindo. Mira. Por el año que comienza, porque hablamos del comienzo del año, ¿no? Lo budista. Sí. Y para la Navidad no brindamos, porque no somos católicos y ustedes son católicos y brindan. Nosotros los budistas no. No, igual no tiene nada que ver si son católicos o son de otra religión o no son de ninguna religión. Y enseguida y toman y eso, brindan y eso. Sí, no tiene nada que ver. No, pero igual festejamos y eso sí, comimos cosas dulces, mantecol, todas esas cosas que... ¿Qué comen ustedes? ¿Comen carne o no? Carne, sí, carne, asado, comemos a veces mamá empanada de carne. Mira. Porque yo pensé que no comían nada de carne. Sí, pensé que sí. Era... Pensé lo mismo. Vegetariana, algo así. Claro, No. Nosotros comemos todo, lenteja, todo. Ah, yo pensé que... ¿Tiene una tradición especial budismo? ¿Cómo una tradición? Claro, algo que vos lo transmití de chiquita... A otra familia, por ejemplo, sí. De chico o de grande, van pasando las edades y van transmitiéndose entre ustedes. Sí, por ejemplo, si vemos a una... Por ejemplo, hoy fui al psicólogo y mi mamá se encontró con una señora y le transmitió la ley que es la mejor engekyo para la felicidad del budismo. Mira. Y bueno, la señora se ve que le gustó y se hizo amiga de mi mamá y ahora dice que va a ir para la casa. Mira. Ah, qué bueno. Sí. ¿Cómo me transmitiste a mí también? Sí, yo le transmití la ley a mi compañera acá. A Estela, sí. A Estela y le gustó, dice. Mm. Sí, me gustó porque me cambió un poco. ¿Viste? Eso. ¿Viste? Porque yo me lo tomaba mal y me ponía a llorar y aunque lloraba, no se me pasaba. ¿Y ahora? Ahora, cuando lo estoy transmitiendo a mí misma, lo sigo leyendo, se me pasó un poco todo. ¿Haces lo mejor en Gekyo? Sí, sí, hago. Bueno, eso se le llama la práctica de la vida de uno. Claro, sí, eso lo sigo siempre, pero no entiendo qué es lo que quiere decir lo que leo. Sí, pero no importa, ya lo vas a entender. Sí. Bueno. Yo, por ejemplo, soy católica. Creo ahora en Morito, creo en Dios, en la Virgen, todo eso. Ojo, sí, respetamos. Respetamos un montón. Damián, ¿hay audios? ¿Hay audios, Damián? Hola, chicos de la radio, ¿cómo están? Para mí los Reyes Magos se tendrían que ayudar de los renos de Papá Noel, ya que se conocen y seguro son amigos, le tendrían que pedir prestado los renos, así pueden llegar a más lugares con los regalos. Después, yo no sé si hice algún regalo creativo para Reyes, pero a mí cuando era chiquita me acuerdo que me trajeron una bicicleta y estuve súper contenta con ese regalo. Así que, bueno, además lo llevaría a pasear, a conocer Capital, a los Reyes Magos. Que conozcan el obelisco. Les mando un beso grande. Gracias, te queremos. Gracias, Ivo. Un beso. ¿Hay otro audio también? Hola gente, Daniel de Quilmes. Después de 21 días de vacaciones estoy de vuelta. ¿Cómo andan chicos? ¿Todos bien? Damián. Y la verdad que estoy súper contento de escuchar a estos hermosos chicos que con todo el amor y el corazón hacen esta hermosa radio. Y ya que están con el tema de los Reyes, ya que les gusta reírse un rato, ¿ustedes saben cuál es la diferencia que hay entre los camellos del desierto y el camello de los Reyes Magos? No. No, no, no, no, no, no. ¿Cuál es? La diferencia es que los camellos del desierto son de estándar y el camello de los Reyes Magos traen todos los chiches. ¡Tienes razón! ¡Es buenísimo! ¡Está bueno eso! ¡Qué buen chiste! ¡Qué buen chiste! ¡Ay! Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso, Daniel de Quilmes. ¿Hay otro? Bueno, ¿seguimos con espectáculos? Dale, seguimos, Robbie. ¿Qué tenés de espectáculos? El abogado de la China Suárez iniciará acciones legales contra Wanda Nara por sus polémicas declaraciones. Tras la catarsis de la empresaria en LAM América 2, la actriz tendría pensado recurrir a la justicia. El Estado aseguró que la conductora incumplió una medida cautelar que se impuso su clienta. La dura advertencia del abogado de la China Suárez a Wanda Nara supo las declaraciones. La mediática separación entre Wanda y Nara y Mauro Cardi siguen sumando capítulos. Esperás pasar Navidad alejada de sus 5 hijos. La empresaria sorprendió al hablar sin tapujos sobre el fin de su matrimonio con el futbolista del club turco y su supuesto affair que estaría viviendo con Eugenia la China Suárez. Por su parte, el abogado de la actriz reaccionó ante sus declaraciones con una contundencia advertente, legal. Luego de realizar un fuerte reclamo, publicó en redes sociales acusando a Mauro Icardi de suspender la obra social, no pagar el colegio de sus hijas y dificultar la comunicación. Ella, Wanda, hizo expresivas declaraciones. Creación en LAM América 2, en el programa de la empresaria se desplayó sobre la infidelidad del futbolista contra la actriz que tuvo lugar en 2021 y cómo aquel episodio rozó con la familia conduciendo en los 10 años, además de las desesperadas maniobras que había hecho el deportista para reconquistarla. Lo cierto es que sus palabras no pasaron inadvertidas para Eugenia y su representante legal, Agustín Rodríguez, quien dialogó con intrusos América 2 para abordar lo que expuso Nara en el programa de Ángel de Brito, sin entrar en detalles sobre el tema familiar que tiene Wanda Nara con Mariano Icardi. No cabe dudas que ella ya tiene un tema personal con la China Suárez, indicó el letrado. Luego el abogado informó sobre la existencia de una medida cautelar firme que le puso la actriz a la empresaria con el objetivo de impedir la divulgación de audios, videos, chat en los que ella pudiera aparecer. Bueno, queda más espectáculos que ese ahí, gente. Bueno, yo sigo un poquito más de lo que vos estás leyendo. Sí, decime. Viste que ahora por el... Espera que te diga. Viste que por ahora no podían vivir bien la China juntos, y Icardi. Sí. Ahora están viviendo ya juntos. Sí. Mira. En la misma casa donde quería Wanda en su casa. Sí, ah, pero perdón, ¿Wanda sí, con quién vivía junto? Con Icardi. Con Icardi. Ah. Pero anteriormente estuvo con, ¿cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo el nombre. Bueno, él y después con Icardi, hizo lo mismo que hizo con Icardi, con el otro. Sí. Y ahora hizo con Icardi. Uh-huh. Maxi López. Lo mismo que hizo con Maxi López, pero lo está haciendo con Icardi. En cambio, ahora Maxi López es el amigo de ella. Mena. Que a veces le ayuda en todo lo que él puede. Sí. Pero bueno, Y bueno, y están viviendo un romance ahora. Ah, qué bueno. Libremente y como es... No anda más quilombo. No, no. Qué bueno. Sí, va a ser más... Va a ver, eso no sé cómo va a terminar. Va a terminar, sí. ¿Quién? Va a terminar mal. Lo de Wanda y Icardi. Wanda y Icardi volvieron, parece, ¿no? No, no. No vuelven. Ellos dijeron que no vuelven. Ellos dijeron. Sí, dijeron. Porque viste que él dijo una pregunta después y ella como que... Sí, después se amó. Sí. ¿Pero que no estaban muy enamorados? Estaban, pero no sé qué pasó ahí en el medio, que apareció la china. Ah. Y a ella le apareció un futbolista. Sí. A Wanda. Sí. Se pelearon, parece. Sí, se pelearon. Un poquito más afuera. Sí. Y bueno, y eso pasó. ¿Tenés más noticias? Sí, tengo más noticias. ¿Algo de Georgina? No, tengo dos cortitas. ¿Quiénes acompañarán a Viviana Canosa en su primer programa en el 13? La conductora se prepara para regresar a la bandeja chica en 2025 con un programa vespertino en el tema en el 13. Majo Martino y Steffi Berardi serían dos de sus panelistas confirmados. Según informó por la periodista Laura Ufal en su portal, estas dos figuras, conocidas por su participación en Mañanísima, ya acordaron su incorporación. El regreso de Canosa promete ser una de las grandes apuestas de la señal en el 2025. Tengo otra. Mirta Legrand sorprendió a Moira Kazán en el teatro en Mar del Plata. Las fotos. La histórica conductora fue a ver Brujas en la ciudad balnearia y desde ciudad te mostramos cada momento. Mirta Legrand dijo presente en la noche marplatense. Sorprendió a Moira Kazán y a todo el elenco de Brujas en el Teatro Atlas. Y desde ciudad te mostramos la foto de cada momento. La histérica conductora del 13 fue a ver el show que protagoniza Moira Kazán junto a Nora Cárpena, Graciela Dufay, María Leal y Julio Luisa Julio, quienes se mostraban agradecidas por su presencia. Mirta llegó al lugar luqueada con un vestido turquesa largo y de esta manera dio inicio la temporada de verano 2025. La diva argentina disfrutó de la obra próxima a cumplir 34 años. Te cuento algo de Tini. Dale. Dice, Tini Stoessel desde que se blanqueó el romance con Iago, puede ser, o Iago. Algo así es. Iago, Mico. Pero... Me escucha raro. A vos se me escucha raro. Se me escucha medio raro. ¿El sonido? Sí. Habla, a ver, mira. Sí. ¿Hola? No, se escucha medio raro. Bueno, la cantante se jugó con y contó toda la intimidad con y secreto a voces, ya que solo resta la infidelidad, oficialidad, que por ahora no llega. Sin embargo, la cantante suele dar guiños cuando le consulta de su corazón, de los romances. Eso es todo. Pero viste, esas sí son las Lola, ¿viste? Ah, ¿se enteraron de eso? Sí, porque ella no tenía nada. Mm. Ahora tiene, pero poquitito, no tampoco una cosa así. Poquitito. Normal. Sí. Yo ni loca me opero. Me quedo así y yo me quiero como soy. Yo también, yo me quiero así. Sí. Igual que el tatuaje no, ya está, yo me quiero como soy. ¿Tenemos audio? Hay audio, Dami. Buen día, chicos de la Avenida Puente, ¿cómo andan? Bueno, acá en la playa, en el balneario, en Marese, en Mar del, un día soleado de la puta madre, estiraron a la posera, tomando, esperando un san de lomito completo. Mira. Bueno, ahora mediodía. Bueno, disfrutando la playa. Espero que no me envidien. Saludos a todos, chicos. Gracias, Nacho. Te mando un beso. Que la pasen bien, Nacho. Nos vemos. Abrazo para todos. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Que la pase lindo. Gracias, Nacho, por el mensajito. Te tenemos en video que te fuiste a la playa. Te fuiste a la costa. ¿Hay otro, Dami? Y te... léelo, sí. La inesperada decisión que toma Suar para subir el rating en el 13. La guerra por el rating está más caliente que nunca. Y cada una de estas emisoras está poniendo sus mejores programas. El 13 inicial el 2025 con una estrategia renovada en su lucha para recuperar el liderazgo en el rating televisivo, un terreno que Telefe ha dominado durante los últimos años. Adrián, el gerente de programación del canal, decidió tomar cartas en el asunto y traer de vuelta producciones que marcaron una época en su pantalla. Entre las novedades más destacadas se encuentra el regreso de MDQ, el emblemático programa de viajes y aventuras conducido por los hermanos Eugenio y Sebastián Culini. El retorno de MDQ representa una apuesta fuerte en el 13 para capturar la atención del público durante el verano. El programa, que tuvo su debut en 1989 en Mar del Plata, combina turismo, humor y aventura, una fórmula que le permitió convertirse en uno de los ciclos más recordados de la televisión argentina. La grilla del 13 pensaba para recuperar terreno. El regreso de MDQ no es la única carta que el 13 se juega en su estrategia para este verano. La grilla ya confirmada incluye otros programas clásicos que buscan conectar con el público y fortalecer los números de audiencia. 12:30 El Zorro, a la 1 Mediodía Noticias, a las 12:45 Cuestión de Peso, 4:30 MDQ y a las 6 El Gran Premio de la Cocina. Adrián Suárez confía en que esta combinación de formatos y contenidos permitirá al 13 recuperar terreno frente a Telefe y América 2, canales que han logrado consolidar en las primeras puestas de rating en los últimos años. La TV abierta enfrenta un escenario cada vez más competitivo, no solo entre los canales tradicionales, sino también frente al auge de las plataformas de streaming. En este contexto, la decisión de apostar por programas con una fuerte carga nostálgica como MDQ parece ser una movida estratégica para conectar con audiencias de todas las deudas, de todas las edades. Bueno, esto es todo, oyentes, espero que les haya gustado. Gracias. Muchas gracias, Roby. Y bueno, vamos a ir cerrando, chicos. ¿Quieres contarnos algo más? Bueno, sí. ¿Podría contar la película? Sí. Bueno, hola, yo me llamo Sandra, le cuento la película que se llama Amor, un amor real por navideño. Bueno, se trata de Bela. Bela tiene un local todo de navideño, ropa navideña y todo así. Viene un cliente y le pide una ropa un traje de vestir con todos los accesorios y un atuendo que es un pijama para dormir. Y entonces le dice, le da la, ¿cómo se llama este? Un folletito para la medida. Y bueno, y le dice, ¿cuándo me viene a llevar el, a qué hora pasa a mi casa a buscar, a llevarme el paquete? Y a las 7 le dice Bela. Bueno, pasa y le dice por la computadora, espérame que ahora salgo. Espérame, déjame en la puerta que ahora voy. Bueno, va y cuando lo ve se quiere morir porque dice, ay, dice, ¿qué es esto? Dice. Bueno, va al local y pero igual le gustó, dijo, ¿qué es esto? Pero igual le gustó, no entendí esa parte. Y después llegó al local de la ropa donde venden y le dice a Bela, elegiste lo que más te gustó de navideño y lo que querías. Y entonces le dice Bela, si querés te doy otro pijama. No, porque a mí me gustó, le dice el chico. Ah, bueno, y después la llevó a tomar algo para contar, para hablar con ella y contarle lo que le pasó y una propuesta. Bueno, le cuento hace poquito, espero que le guste, la película está buena, está en Elfi, gracias por escucharme. Gracias. Ay, me salió. Gracias, Sandri. De ¿cómo? Nada. Me salió, me salió. Ay, muchas gracias. Nervio, pero bueno. De Sandra. Nada. Vamos cerrando. Bueno, sí. Dale, bueno, vamos cerrando. Estela, un saludito. Sí, sí, para mi hermana, mi sobrina, mi cuñado, mi bueno, y un saludo especial porque hubo fallecimiento de un amigo de mi cuñado. Le mando mi condolencias. Mis condolencias, sí. Y bueno, y para todo lo demás, para mi hermana de Palermo, que hoy voy para allá, que me espera allá. Uh-huh. Y bueno, y para todos los que me conocen, y para Puente. Besito para besito también para Puente. Para escuchando a Puente, la seña, Puente. Besito, yo, chao. Para Dayana y para, ¿cómo es? Patricio. Vos, Sandra. Sí, saludo para mi mamá, para todos los que me quieren. No importa que mi mamá no me haya escribido porque me dijo que me iba a escribir por el WhatsApp, pero se ve que se habrá olvidado. Bueno, no importa. Igual les mando saludo a mi mamá y a todos los que me conocen. Bueno, saludo a mi viejo, a mi tía, a mis dos hermanos, a mi hermano Sebastián, a todos los que me conocen, y a Natalia, Patricio y todo Puentes. La directora. Bueno, yo mando un saludo a Puentes, a Patricio, a Natalia, a Dayana, y a todos que me conocen, siento que este lugar, este espacio nos da a Puentes, agradecer a Puentes y a la radio que nos dan este espacio, sí. Este espacio para hacer este programa que amamos hacer este programa. Y bueno, muchas gracias y a toda la gente que nos escuchen y que nos ven por streaming. Besos. Besos para todos. Y terminamos esto que es La Mega Puente. Que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo. Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído. Ya con eso me despido. Porfa, mejor no me llames. No te quiero ni de amigo. Perdonarte, ¿para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No, muchas gracias. Ese chiste ya no me hace gracia. Quisiste huir y ya el avión se te fue. Ven.